primero y luego ver la vida. Y así ponerse un parche antes de la hereda. Tiene un país que te ve hasta la camisa. Reír sale más caro que comprar benzina. Cayó la economía, señor. Sujete su alegría, señor. Cuando me subo al metro yo ya me reído. Así soporto tantas caras de aburridos. Prendo el televisor pero me río antes. Para escuchar balazos y mil comerciales. Por eso, porque río no he muerto, señor. En vivo y en directo, señor. Hago caso. Largo una carcajada antes de dormir. Por si acaso en la noche largan un misil. Porque con estos locos, señor, puede pasar de todo, señor. Primero yo me río y cuento las monedas. Así si tengo pocas ya no siento pena. Camino hacia el trabajo y la risa delante. No vaya a ser que ahora me dejen cesante. Defienda su alegría, señor, que es defender la vida, señor.